Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble de guitarras de Quito junto a la maestra Chinatsu Maeda interpretará el concierto andaluz del compositor español Joaquín Rodrigo el 28 de mayo a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. Esta obra presenta un homenaje a las distintas culturas de España, desde la historia de la España romana hasta los textos de poetas contemporáneos. La música de Joaquín Rodrigo es refinada, luminosa, con evidente predominio melódico y con armonía original. Su estilo personal contribuyó a la cultura musical española del siglo XX, donde lo novedoso de su inspiración musical se une con los valores fundamentales de su tradición. Internacionales. Santiago de Chile. El gobierno chileno devolvió este lunes más de 200 piezas arqueológicas a Ecuador y Perú, tras 10 años de resguardarlas en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago de Chile. Los gobiernos de ambos países iniciaron en el 2013 conversaciones en el marco de acuerdos de cooperación cultural para concluir 2 años después con el proceso judicial que permitió que las piezas sean devueltas. La recuperación total supera las 200 piezas representativas de culturas precolombinas, 114 pertenecientes al Ecuador, 85 al Perú y de otros países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.